hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Bien, segunda hora formal. Sí, me demoré, pido disculpas, porque si no me vas a retar. Son las 19.07. No te reto porque tenemos un invitado del otro lado, así que no quiero que quedemos mal con Leo Vilansky. Leo Ezequiel Vilansky es empresario argentino, fue presidente y fundador de la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios, es secretario adjunto de la CAME. Bueno, Leo, ¿estás por ahí? Acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, gracias por el reportaje, gracias. Vamos a charlar un poquito de tu trabajo, de tu forma de pensar, de tus declaraciones. Mi nombre, Leo, es Silvia Barallobre y también te agradezco. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, por suerte, y contenta de estar con vos y de que podamos hablar de estos temas tan, tan nuestros, tan cotidianos y tan importantes realmente. Así que ansiosos, por escucharte. Bueno, bien, empezamos con qué. ¿Qué le podemos preguntar de todo lo que tenemos para decirle? A mí, yo te digo, a mí lo que súper recontra me preocupa es la brutal, la brutalísima inflación que padecemos, Leo. Bueno, estamos en un momento, la verdad, que complejo para la economía desde esta perspectiva, porque el año pasado realmente el gobierno de Alberto Fernández logró bajar la inflación respecto a lo que fue el gobierno anterior. Pasamos del 54% de inflación interanual al 36%. Pero nosotros ya en noviembre del año pasado advertimos que las empresas extranjeras, las multinacionales, estaban apropiándose indebidamente de renta, empujando los precios hacia arriba de manera especulativa. No había ninguna razón por la cual justifique los aumentos de precios. Y nos robaron 6 puntos el año pasado. En lugar de terminar de 30% de inflación, terminamos 36. Claro. Y este año, la inflación interanual es del 50. Sí, la manera es salvaje, Leo, ¿no?, de empujar los precios. Y sí, porque sobre todo empiezan por los alimentos. Así que es. Hoy en el orden del 56% de inflación interanual. Sí, sí, es un disparate. Y cuando lo advertimos, me parece que el gobierno lo subestimó el tema. Recién reaccionó en febrero, casi 4 meses después. Y los formadores de precio le prometieron un número de 29% de inflación prospectada para este año y la verdad es que no cumplieron. La verdad que le mintieron al ministro de Economía en la cara. Y la verdad que hasta ahora de esa situación han salido con una impunidad total. Así es. Porque el ministro de Economía no tomó una medida correctiva de esta mentira, este engaño que hicieron los formadores de precios. Y bueno, estamos sufriéndola todos, ¿no? Porque pymes, acá la audiencia tiene que entender algo. Sí. Tanto los trabajadores como las pymes estamos del mismo lado de la grieta. Es decir, sufrimos los aumentos de precios. Sí. A nosotros viene un gran proveedor que es monopólico, que claro, es el único que podés comprar, le dice, el precio es este. Claro. Y si no querés, no te vendo. Y no tenés a otro a quien comprarlo. Totalmente, totalmente. Entonces, te das vuelta y para vos, que tu negocio no quiebre, tenés que remarcar. Sí. Sí, aparte hay otra cosa con eso. Te sumo una cosita a eso que vos decís. Te venden un mínimo que a ellos les parece que tenés que comprar. Si no, no te venden. Si no, anda a comprarle a un segundo que compra esa cantidad grande, te lo vende a mucho más caro. Esto es una cadena una que especulación, va subiendo, claro, va subiendo el precio de todo. Sí. Lamentablemente es así, y ahí encima esa es una de las prácticas. Hay muchas prácticas desleales, y bueno, hoy por suerte la Secretaría de Comercio multó con 150 millones de pesos a Quilmes, una denuncia que hizo un socio nuestro hace más de tres años. Mira. Ah, qué tarde, ¿no? Entonces, si nos vamos a tardar tanto claro, con los monopolios Y cuando un pyme no paga los impuestos, a los dos meses la AFIP te cae. Te inspecciona, te embarga las cuentas. Entonces, no está la vara de lo justo, no de la justicia, la vara de lo justo no se aplica a todos por igual. Y ahí hay un problema. Entonces, esto las multinacionales lo saben, así que se aprovechan. Sí. Y la realidad es que hoy se están aprovechando de toda la sociedad en su conjunto, porque el gobierno pone plata por abajo para los trabajadores que no pueden llegar a fin de mes, o los sectores más vulnerables, y todos van a comprar los mismos productos monopólicos que están subiendo los precios de manera descontrolada. O sea que la posible salida sería atacar de manera contundente esto que es la monopolización, digamos. Absolutamente. El tema es cómo, ¿no? Tenemos al Estado. ¿Para qué está el Estado? Exactamente. Nosotros escribimos la ley de góndolas. Sí. ¿Por qué no se aplica la ley de góndolas de manera contundente? No. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Yo voy al supermercado y no veo el 25% que dice la ley de góndola de góndola para pymes. Absolutamente no, Leo. Bueno, entonces, ahí está el tema. Entonces, si vos al lobo, viste, lo dejás que pase por el gallinero y te la va a comer a la gallina, no te va a pedir permiso. Claro. Y esto es lo que nos pasa con las multinacionales. Y ahí tenemos un ministerio, varios ministerios, Secretaría de Economía, y también los gobernadores, ¿no? Que parece que se hacen los boludos. Sí, sí. Pero tienen responsabilidad sobre sus poblaciones, porque para algunas cosas es el federalismo, pero para otras no. Uh-huh. Para las que les conviene, Leo, para las que conviene, sí, sí. Bueno, entonces, me parece que hay que reclamarle al Estado Nacional, al Gobierno Nacional, mano firme sobre los monopolios, y San se acabó, ¿viste? Porque si no, esta fiesta termina mal, porque de la inflación a la hiperinflación no hay mucha diferencia. No, yo la recuerdo, la hiperinflación. Sí, yo también, recuerdo. Claro, sí, yo también. Sí. Si la leche te aumenta todos los meses 7, 6, 5%, ¿viste? Claro. Está un problema. Claro. Es inadmisible que un litro de leche de la empresa monopólica, prácticamente de la leche, esté en ciento y pico de pesos un litro de leche. Sí, sí, claro. El tema es que querés comprar leche y bueno, hay. Es la única que hay. Y si no, es la segunda marca de la misma empresa. ¿Sí? Claro, esa es otra. Es la segunda marca que cuesta la mitad. O la tercera marca, después de la misma empresa. Sí, entonces, sí. La verdad que es un circo que hay que cortarlo, porque hay pymes que pueden producir alimentos de calidad, en cantidad, a buen precio. Ahora los tienen que dejar entrar a los supermercados, porque no lo dejan entrar, ¿viste? ¿Vos crees, Leo, que este dejar pasar, por llamarlo muy livianamente, ¿no?, a toda esta situación que nos estás contando, tiene que ver solo con cierta debilidad o con cierta falta de firmeza, para decirlo por lo contrario, del gobierno? Si no, ¿qué podría ser a tu criterio? No lo sé, yo no tengo nada que ver con la economía, yo trabajo en otra cosa que está en otro extremo, en psicoanálisis trabajo. Uno quiere siempre pensar bien, lo que pasa es que... Claro. A ver, hay una realidad, yo te cuento cómo funciona la política real. Una empresa francesa que opera en el país se quiere apropiar indebidamente renta. Entonces agarra los precios, ¿viste? Y el CEO dice, aumentemos 5%. Y viste, el gerente comercial dice, pero si no cambia nuestra estructura claro, de costos. Claro. Pero aumenta 5%, si total somos monopolio, nadie puede comprar a otro lugar el producto y nosotros compramos toda la góndola. Bueno, aumenta 5%. Entonces lo llama a la secretaría a decirle, usted aumentó los precios porque lo están monitoreando. Claro. Nos consta. Aumentó 5% y después y lo tiene que bajar. Y el CEO le dice, no, pero la libre empresa y no sé qué historia, la libertad. Sí, sí. Y de todo el discurso ese sí, de la reta. De la derecha, sí. Y corta el secretario de Comercio y a los 5 minutos llaman de la Embajada de Francia, ¿viste? Claro. Sí. Claro. No habla el embajador porque queremos dialogar por las tensiones que hay con las inversiones privadas nuestras. Sí, sí. ¿Viste? Así funciona el poder. Sí, y en algún momento, te sumo algo más, en algún momento aparece algún titular en un diario o alguna nota en algún canal de los de siempre hablando de la mala relación que tiene el gobierno argentino con el gobierno francés, en este caso, Porque no los deja trabajar la libertad. Y, y al otro día, inversiones francesas planean irse del país. Claro, ahí está. Tal cual, tal cual. Ahí cierra, sí. Bueno, así funciona el poder real. Entonces, ¿qué hacen los funcionarios, viste? Empiezan a recular en chancleta porque cuando también llega la justicia, el tema, libertad de empresa para las multinacionales extranjeras, claro. El Estado tiene que demostrar por qué, no, flaco, este multo lo pagás y vos tenés que ir a justificar a la justicia claro. que no hiciste lo que hiciste. Es al revés. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Nosotros vivimos un sistema de justicia donde la gente tiene presunción de inocencia. Claro. Cosa que nos parece el modelo correcto. Es lo que dice la Constitución, aparte. Sí, bueno, sí. Con las personas jurídicas tiene que ser al revés. Se presumen culpables. Entonces que ellos inviertan, claro, y sobre todo con las corporaciones, sí. que tienen estudios de abogados y abogados y abogados para empiojarle todo el tiempo las resoluciones a los funcionarios. Esto que pasó con Quilmes, yo les conté, es una resolución de la Secretaría de Comercio. Ellos lo pueden judicializar. Y no pagarla más, claro. o pagarla en 3 años, cuando los 150 millones de pesos no le valgan nada. Exacto. Exactamente. Y el Poder Judicial, sumiso a las corporaciones, exacto. y ahí sí voy a pensar mal, no es inutilidad, es corrupción. Exacto, sí, directamente. Directamente en el Poder Judicial es corrupción, me consta, porque yo también soy un partido de la justicia, haciendo lawfare para callar a dirigentes, te bloquean la gestión de un funcionario público. Y los funcionarios públicos dicen, la verdad que tengo a las corporaciones comerciales en contra, tengo a los medios de comunicación en contra, tengo a la justicia en contra. Sí. Sí. ¿Y la gente qué hace? Que no prende fuego todo. Sí, claro. Porque la gente es la que paga la leche. Claro. Justamente, Leo... ¿Cuándo va a prender fuego la lechera para que nazcan 1000 lecheras nuevas? Justamente, Leo, yo creo que este tema de la inflación ha atravesado, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, ha atravesado todos los gobiernos. Todos. Porque el poder es constante. Los gobiernos cambian, pero el poder está... Es el mismo. Exactamente. Está en el mismo lugar y está ostentado por los mismos sectores con la misma estrategia. Mirá, Martín Guzmán llevó adelante una estrategia muy buena el año pasado, cuando le quisieron hacer una corrida cambiaria con el dólar, llevando el dólar ilegal a 200 pesos. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Como no pudieron correrlo por la especulación de la moneda de cambio, le están corriendo por la inflación de los precios. Claro. Esa es la estrategia de presionar, de presionar que tienen las multinacionales. Ahora, no hay que buscarle explicaciones mágicas a esto. No. Es el poder real del otro lado de las cosas, del otro lado de la gran marca, de las lindas publicidades. Yo siempre, cuando hablábamos en algún momento en el programa, decíamos las empresas a las que le interesa el país. Eso que decía en algún momento el programa de Neustad, y uno aparecía en esas publicidades. Y claro, uno después, cuando entiende un poco la cosa, claro, viene por ahí el tema. Le daba manija a un tema en desmedro de otro, o tiraba abajo alguna cuestión del gobierno, alguna medida del gobierno, para favorecer a esa empresa que le está poniendo plata. Las empresas que quieren ser las dueñas del país dicen a través de Neuta tal cosa. Claro, exactamente. Exactamente. Y yo también me voy a poner en el otro lado, ¿no? Los funcionarios son seres humanos. Sí, claro. Tienen familia. Sí, claro. Totalmente. Nosotros vimos lo que pasó, ¿no? Con el macrismo en los últimos 4 años, cómo persiguieron empresarios que yo fui a visitar empresarios que los metieron en prisión sin el debido proceso. Sí, sí. Sí. Yo fui a visitar colegas. Nosotros en 2018 denunciamos públicamente que estaban encerrando empresarios sin el debido proceso. Sí, sí. Eso, y la dictadura militar claro. con 2 milímetros de diferencia. No hay mucha diferencia, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué hacían las multinacionales, los embajadores, todo? ¿De esto que hablan de la libertad, decís vos? calladitos, claro, la libertad de ellos. Yo en realidad sí sé, sí creo, yo creo, por lo menos que sí, ellos defienden la libertad de ellos, la libertad de hacer negocios. Ahora, Leo, si la única posible salida es comenzar con esto de desmonopolizar, digamos, tal como vos nos decís, y que a mí me queda muy claro lo que toda también. La explicación que nos has dado, ¿alguna vez algo va a haber que empezar en ese sentido, digamos, un camino va a haber que empezar a recorrer? Nosotros estamos convencidos de que... como una marca, digo, como una marca primera, ¿no? Como una marca primera. Bueno, escúchame, que le hayan multado 150 millones de pesos a Quilmes es una muy buena señal. Bueno, exactamente. Te digo que si juntás todas las denuncias que hay en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, podés hacer una multa todos los días. Exactamente. Claro. Los muchachos se empiezan a ordenar. Mirá, en el último gobierno de Cristina, la multinacional Shell, que financió la campaña de Macri, incluso a Aranguren, que Aranguren, claro, robó. Bueno, decía, yo las regulaciones, lo que diga Moreno no lo voy a cumplir. Ahora, si hay una resolución que dice que yo tengo que hacer A, yo voy a hacer A. Bueno, hay que empezar a sacar las resoluciones, el que saque los pies del plato, hay que cortar los pies. Sí. No es sí, muy sí. difícil. No. Ahora, en mi experiencia como presidente de una asociación empresario, claro, cuando al primero se te va a resistir. Los otros 99, ¿sabes cómo se acomodan en 5 minutos? Claro, porque depende. No depende del, el negocio de ellos no es luchar contra un gobierno. El negocio de ellos es de facturar. Sí, vos sabés que es cierto lo que vos decís, pero también se va. Estoy pensando esto. En algún momento uno dice al empresario, como a todo empresario, le gusta ganar. Con el gobierno de Cristina, por ejemplo, ganaron. Ganaron. Sin embargo, ¿qué pasa? Se pegan un tiro en los pies y le hacen la campaña a Macri. Empiezan a perder. Es raro eso, ¿no? Hay entidades empresarias que se dedican a influir en el sector. No es raro. Están trabajando para eso. Es lamentable. Ahora, esas cámaras empresariales están financiadas por los mismos que financian a Neustadt, ¿viste? Claro, bueno, claro. O sea, ellos trabajan para un patrón. Claro, claro. Y trabajan para su interés. Y ese interés le garpa porque gana cuando la Argentina le va mal. Bueno, nosotros tenemos que trabajar para nuestro interés, para el del pueblo. Para que la Argentina ganemos cuando le va bien. Sí. Ahora, sí, también yo me voy a poner del lado de mis representados. Necesitamos un ministerio PYME en la Argentina. Sí, exacto, sí. Sí, es que es el sector. Necesitamos que los pymes se vean reflejados en el gobierno que votan. Porque también, si no se ven reflejados en este gobierno, es muy difícil, ¿viste? Nadie dice que este gobierno no está ayudando a las pymes. Pero vos para hacer una casa necesitas el arquitecto, el albañil, el plomero, ¿viste? Con el arquitecto solo no te alcanza. Bueno, necesitas hombres y mujeres que sepan dónde está la producción, dónde te roban la plata. ¿Dónde están los botones, la botonera que tenés que tocar para que hacer que las cosas funcionen? Porque si no, nunca vas a resolver también con los problemas cotidianos. No, ¿Sabés la manganeta, por llamarlo de una manera, ¿no? Manganeta que usan las grandes empresas para cagar a las pymes. Sí, claro, claro. Leo, para nuestros oyentes, les recordamos a todos ustedes que estamos hablando con Leo Vilansky, el presidente de... La ENAC. ENAC. La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales. Exactamente. Así es. Los temas son tantos y tan interesantes, Leo, pero hay algo que también está muy, muy en el candelero en estos últimos días, más que nada, que es la reducción de la jornada laboral. Que es un tema, yo estoy de acuerdo, de verdad, ¿no? Y no es trascendente que yo esté de acuerdo para nada, pero sé que vos estás, que ha habido un acto frente a la Casa de Gobierno reclamando esto, por lo menos peticionando esto. Sí, quiero ser claro. Nosotros, el 16 de agosto fue el Día del Empresario Nacional, tal por cual. Ley. Sí, sí, tal cual. Nosotros lo celebramos, aparte. Sí, claro. Sí. Entonces, lo que nos tomamos el atrevimiento, nosotros, es de armar un documento donde planteamos que vemos próxima la salida de la pandemia. Sí. Seguimos con la campaña de doble vacunación y podemos sortear la tercera, la variante Delta del COVID, estamos en la a punto de cruzar la puerta de salida de la pandemia. Ahora, sí, tenemos que se nos plantean desafíos graves a la salida de la pandemia. La inflación, la creación de pymes y la creación de puestos de trabajo. Entonces, planteamos propuestas para cada eje. Sí. Uno de los ejes es para crear pymes. Para crear pymes hay que desmonopolizar. Sí. Entonces, vos abrís espacios que tienen que ser ocupados por nuevas pymes. Para que las pymes se puedan financiar, tiene que haber créditos. Créditos, claro. De los bancos, que solo sirva de garantía, o sea, necesaria de garantía, la boleta donde vos digas que sos empleador y que tenés tanta gente a tu cargo. Si pagás 10 sueldos, yo te doy 20 sueldos de capital de trabajo. Esa es la única garantía y el único requisito. Está bien. Y sí, te piden que embargues tu casa. Sí, no, es una locura. Sí, un disparate. No hay créditos. De hecho, si no, el Estado no se pone al hombro. El tema de los créditos, por ejemplo, para una casa... No hay manera que uno, yendo a un banco, saque un crédito para comprarse una casa, porque tenés que demostrar que tenés plata para comprarte dos. Claro. Ahora, nosotros tenemos que poner la plata obligatoriamente en los bancos. Sí, claro. Nosotros tenemos que poner obligatoriamente en los bancos, que los bancos hagan obligatoriamente cosas. Bueno, eso es otro tema, gran tema, el tema de los bancos. Sí, la entidad bancaria. El tercer tema, esto va todo concatenado. ¿No? Crear trabajo. Cosa, no. Sí. Crear trabajo. Y nosotros creemos que una estrategia para generar un shock de empleo es la reducción de la jornada laboral, tal cual, manteniendo el salario en algunos sectores que hoy, por ejemplo, trabajan más de 48 horas semanales, hoy. Sí, porque están dando horas extras a los mismos trabajadores. Claro. ¿Cómo vas? Es poco solidario y sensible. Bueno, imagina. Pero imagina que en un marco de desempleo demos horas extras. Pero imagínate, Leo, a quién uno le podría estar pidiendo solidaridad y sensibilidad. Bueno. Mira, claro. Yo lo que te quiero decir en este sentido es que las pymes, cuando vos le explicás, y somos el 99,4% de las empresas, lo entienden ese tema. Me imagino que sí. Ahora, al resto, no. Mano dura. Y sí. Mano dura. Empresas multinacionales extranjeras, sí. ¿Cuánto paga de sueldo a los trabajadores? 120 mil pesos promedio, que es lo que pagan las multinacionales. Sí, sí. ¿Cuánto trabajan? No, trabajan 36 horas, pero le doy 10 horas más de horas Z a cada uno. Bueno, prohibido horas Z, tenés que tomar más gente. ¿Viste? Porque aparte, yo quiero decir algo, las horas Z se pagan 50% más. Claro. O sea, no es que falta plata, ¿viste? Que dicen no, que... No, la plata está. No, la plata claro está. Claro que está. Entonces, toma gente. Si nosotros necesitamos emplear, aparte de más gente empleada, es más mercado interno y es más venta para pymes. Sí. La ecuación cierra. Lo que pasa es que no lo quieren discutir. Porque ¿sabés cuál es la agenda que quieren discutir las multinacionales? ¿Cómo le bajamos el salario a los argentinos? Tal cual, sí, porque es un gasto. Y quieren ecualizar el salario con Colombia y con México a $50. Sí, la verdad es que a nosotros no nos interesa esa agenda. No, claro. No hay que comerse la agenda que ellos quieren poner siempre. Bueno, entonces, en el Día de la Empresa Nacional, junto a Sergio Palacios, el presidente de la Corriente Federal y de los bancarios, planteamos este tema. Claro. Por supuesto que se amplifica la reducción de la jornada laboral, porque Palacio lo pone en los medios y es una voz muy reconocida, sí, y Leo Bilanqui... es un dirigente, bueno, pyme de la generalidad. Las propuestas estaban todas concatenadas. Y aparte yo planteé la reforma del sistema financiero bancario. Claro. Palazzo dijo, estoy en un todo de acuerdo con el documento. Bueno, el no es para hoy el tema, porque da para largo, pero el tema de las ganancias de los bancos, el sistema bancario, que hoy por hoy está dejando gente en la calle, porque ya la modernidad esta, que en otro momento podemos llegar a hablar también, la modernidad deja gente afuera, y lo que está haciendo el sistema bancario, las empresas sobre todo, dejar gente afuera porque no hace falta, hay una aplicación, hay una página, y arreglate con eso. Así que bueno, creo que hasta acá llegamos con la entrevista. La verdad que da para mucho la conversación. ¿Estás satisfecho? Sí, muy. El diálogo, porque... arrancaron con todo. Viste, empezamos con los tapones de punta, ¿no? Pero te leímos, te escuchamos, te retuiteamos, y te vimos en televisión, sabemos cómo pensás. Te conocemos, claro, te conocemos, Leo, sí. Sí, obvio, sabemos. Les agradezco por llevar la voz de las empresas nacionales pymes. La gente cree que el empresario es un tipo garca, no, tiene un avión privado guardado al fondo de la casa. inalcanzable. No, yo quiero transmitirles el 85% de las empresas en Argentina tienen menos de 10 trabajadores. Sí, claro que sí. Claro. Entonces, que sí. Es como vos, es como yo, tendrá un ingreso un poco mayor, qué sé yo, pero no es el modelo que nos quieren vender. No, claro. De que somos todo tipo que no le importa el país. No, ahora, claro que no. Hay que darle protagonismo a trabajadores y empresarios pymes, porque si no le damos protagonismo, viste, a los mismos voceros de estos que vos muy bien traías, porque son los mismos aparte. Sí, lo mismo de siempre. Sí, claro. No cambió mucho eso. ¿Te podemos comprometerle? De hecho, Pune de Rioja hace 50 años que es dirigente empresario, claro. Y él estaba en esa. Claro. No, te lo pregunto así, honestamente y en el aire directamente, Leo. ¿Te podemos comprometer, o nos podemos nosotros comprometer con vos en volver a llamarte dentro de X tiempo para ver cómo sigue nuestro país y cómo siguen todos estos temas que hoy estuviste desgranando con nosotros? Y de verdad, para nosotros ha sido, para mí, lo digo de forma personal, más que interesante. Y claro, si fuimos un poco invasivos, en realidad, desde el comienzo. No, está bien, porque, ¿sabes lo que pasa? Estamos en medio de una contienda electoral. Sí, claro. Así es. Está hablando, perdón la palabra, pero está hablando cada boludez en los medios. Totalmente. Cuando tenemos que hablar cómo hacer para que la guita nos llegue a alcanzar. Exactamente, para hablar. Ese es el tema que tenemos que discutir. Para hablar de cosas concretas, viste, de lo que nos pasa cotidianamente. Estamos hablando de lo carpincho, No, la foto. Hay espacios políticos que usan eso para justificar que no tienen una sola idea. Es valorable que hablemos de esto, Bueno, muchas gracias, Leo. Y me comprometo a cuando me convoquen estar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y, bueno, acá estamos para cualquier cosa que llegaras a necesitarnos. Dale. Chau, muchas gracias. Gracias. Vos a la PYME. Adiós.